Yes, I can see you, girl. Can you... Buenas noches desde Radio Crash. Hoy tenemos nuestro cuarto programa de Cheque en Blanco. En estos programas pasados hemos hablado de arqueología. La arqueología nos llevó a Santiago de Compostela y enlazamos en este tercer tema, después de esos tres programas, con Islandia. Y vosotros diréis, ¿cómo habéis ido de Santiago a Islandia? Bueno, como sabéis, son muchas las voces que se escuchan aquí dentro. Se crean sinergias muy bonitas entre los compañeros que tenemos tanto dentro como fuera del programa. Y hablando de unas cosas y de otras, enlazamos temas y viajamos de la mano de algunas personas que han tenido ocasión de estar allí físicamente. Tenemos una noche más a Ana. Buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Encantada de volver a compartir radio con vosotros. Tenemos también a Miguel, que por segunda noche nos acompaña. Buenas noches, María. Un placer estar aquí. Bienvenido. A David Vázquez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. David, me han contado que eres ingeniero, astrónomo y un amante de las bicicletas. Bueno, sí, es una curiosa forma de definirse. Además, poco de todo. Además, un gran viajero, ¿no? También teníamos que haberte invitado al programa sobre el Camino de Santiago. ¿Qué tal fue tu experiencia por allí? ¿Cuál de las tres? ¡Tres! ¡Wow! Bien, me dejáis asombrada. Yo creo que tenemos que repetir programa Camino de Santiago. Desde luego el tema dio mucho de sí, nos quedaron muchas cosas en el tintero y hay muchas aventuras que contar, tanto en Santiago como en otros caminos. Contamos esta vez, fuera de la pecera, con Antonio Nicolás Herreros. Buenas noches. Hola, buenas noches. Espero no ahogarme con el aire de fuera de la pecera. Esto es muy grande para mí. Te decía, bromeando, que hay que salir de la zona de confort. Yo me imagino que ese viaje a Islandia que vas a contarnos hoy fue una salida en toda regla, ¿no? Un territorio distinto, erosionado, con gran actividad volcánica, parte deforestado. Sí, además es el único territorio en el que he estado que crece, que se hace más grande cada día. Así que si queréis comprar un terrenín en Islandia, aprovechar ahora que se revaloriza. Hoy, ya que Toño está aquí fuera, tenemos a Pat en la pecera. Hola, pues aquí de intercambio cultural, ¿no? Esto es como... Estás haciendo un Erasmus peceril. Cambiando de país a país, pues no, yo encantado porque no, vamos, eso. Ambos sitios es un placer, ¿no? Y estar con todos vosotros. Y un placer además este tema que además a uno le llega tan cerca porque es muy interesante. Y María nos va a contar de qué va hoy el programa. Bueno, ya me has delatado yo, que nunca me presento. Y que trato de ser discreta, ¿no? Pasar desapercibida, a pesar de ser la primera voz que escucháis siempre en el programa. Soy María Jiménez y mi intención hoy es haceros viajar, ¿no?, hasta Islandia. Siempre comenzamos por efemérides y aunque no he encontrado ninguna que tuviera directamente que ver con el país que vamos a visitar hoy, sí se me ocurre deciros que hoy... es el aniversario de la fecha en la que se descifró la piedra Rosetta. Y diréis, ¿qué tiene esto que ver? Bueno, pues nos va a hacer falta más que una piedra Rosetta para descifrar los jeroglíficos, que son los nombres de las ciudades, las localidades, ¿verdad?, y los puntos geográficos importantes de este país. Es difícil pensar en Islandia sin hablar de ballenas, caballos, frailecillos... y de democracia, puesto que hace más de 1000 años que existe ahí un parlamento. Ya que yo soy una ignorante en todos estos temas que conciernen a esa gran isla del Atlántico Norte, me gustaría dar voz a los dos compañeros que la han visitado para que comiencen a contarnos. Pues no sé por dónde empezar. Bueno, si quieres hablamos de lo que comentabas del parlamento. Yo es un sitio que tenía ganas de visitar y visité un poco a la carrera. Está cerca de Reykjavik, es una zona que se llama Þingvellir, creo que es. Y hace... Sí, ese nombre es fácil. En comparación, ¿verdad?, con los demás que suenan todos como... Y es el primer parlamento democrático del mundo. Tiene más de 1000 años, 1000 algo años, no me acuerdo más. Y es un, simplemente es un valle lleno de lagunas, donde hay unas rocas donde se subían allí dos parlamentarios a tratar y a dictar las leyes. Simplemente y hacer justicia. Y es curioso porque es una tierra plana con lagos, no es otra cosa. ¿Cuánto tiempo hace que estuviste en Islandia? En 2016. ¿Has estado una vez solamente? Sí, sí, sí. ¿Cuál fue la primera sensación cuando pusiste un pie allí? No sé decirte, la verdad no... ¿No la recuerdas o...? No soy muy de primeras sensaciones en los sitios. Ana, no soy yo, más a largo plazo. Si me permitís, voy a rebobinar un poco más. Y a mí se me ocurre una pregunta previa, ¿no? Al aterrizar en ese país agreste, se me ocurre preguntaros cómo una persona con todo el mapamundi delante decide elegir esa aparentemente diminuta, que no lo es, ¿eh? Esa aparentemente diminuta isla en medio de la nada como destino vacacional. Bueno, Islandia es un territorio muy cinematográfico y a las personas que les gusta el cine, pues han visto muchas estampas de Islandia. Hemos visto El secreto de Walter Mitty, La misteriosa vida de Walter Mitty, o Juego de Tronos, o numerosas películas se narran en Islandia. Y siempre es un sitio que tiene una magia especial, una luz especial. Las primeras cosas que te llaman la atención cuando bajas del avión, que nos preguntaba Ana, es el olor de la tierra. Huele a tierra después de tormenta. Siempre huele a tierra. ¿A petricor? A petricor y a permafrost. Huele a cosas características de Islandia. Y las tierras que visitas cuando haces viajes siempre tienen un olor característico que vienen contigo. Así que vais a permitirnos viajar no solamente a través de vuestras palabras, sino también a través de los sentidos. ¿Fuisteis en primavera o...? Yo fui en pleno verano. La época menos recomendada para viajar, pero la que más calor hace también. Sí, sí, sí. El calor puede llegar a... 15 grados. 15. Aunque es verdad que, perdón, nos decían que habíamos llegado a una ola de calor y había 20 y algo grados. ¡Qué calor, eh! Sí, sí. ¿Pero hay mucha humedad en el ambiente? Hay humedad, sí. Al final es una isla que no es muy grande. La población se reparte por la costa y por donde te mueves, por la costa. Y es zona bastante húmeda, continental. Sí, sí. He observado que tiene una carretera única que circunvala toda la isla, ¿no? Sí, es la principal. Sí. Sí, sí, sí. Es una carretera nacional y tiene un límite de kilómetros de 80 kilómetros por hora. Los de fuera. Para los de fuera. Los de dentro, no sé, nunca conocí ningún islandés conduciendo. No sé, a mí no me daba tiempo a verles la cara. ¿Se conduce por la izquierda como aquí? Sí, como siempre, sí. Por la derecha como aquí. Lo decías del tiempo. Cuando alguien te pregunta qué tiempo hace en Islandia, la respuesta es todos. Como aquí. Bueno, como aquí, un poco como aquí. Y si no te gusta, espera 5 minutos. Sí. A pesar del frío, ¿no?, que se espera en esa región, hay una particularidad que yo, investigando un poquito, leyendo un poquito esta mañana, descubrí, que es que no existen calentadores en las casas. El agua caliente es agua que proviene de aguas termales, ¿no? El agua se saca de los géiseres y de las aguas termales. Y la calefacción es gratuita para los habitantes. Menos mal, ¿verdad? Sí, sí. A ver, es un país volcánico, una isla volcánica. Y hace ya, no sé si hace 20 años, 30 años, no recuerdo ahora, empezaron a implantar centrales geotérmicas, geotermales, porque, bueno, la isla es un pozo geotermal en sí. Y que yo sepa, no hay ningún otro tipo de energía primaria que no sea la geotermal para la calefacción y la electricidad. Con lo cual, creo recordar que hay algo de eólicos, pero no me acuerdo muy bien. Y sí, la calefacción es gratuita, hasta donde yo sé. Sí. Como aquí. Igual que lujo vivir sin tener que pagar la luz. Ahora, eso fue bastante nuevo en los 70, fue cuando yo por ahí alguna vez tomé contacto con lo que era Islandia, ¿no? Y se propalaba mucho eso de la energía geotérmica y también de que se proveían de hortalizas e incluso plantas tropicales como el plátano, que cultivaban en invernaderos y entonces ellos no necesitaban importar. ¿Es cierto eso? ¿Hasta qué punto? primera noticia. No sé responder. Que gracias a esa calefacción gratuita que tenía, podían hacer grandes invernaderos donde ahí cultivaban plátanos, todo tipo de hortalizas tropicales y no necesitaban. Me imagino que sí, porque además, teniendo en cuenta que son fuentes de vapor, puedes incluso aumentar la humedad todo lo que quieras. Que para un invernadero es. Claro, que crea microclimas para. Exactamente. Ahora, perdón, siempre relacionado con el alimento, ¿no? Tuviste contacto con los supermercados, dicen que la comida es muy cara, ¿no? Sí, en general todo en la isla es caro. Todo en Islandia es caro, pero bueno, merece la pena gastar el dinero. Las excursiones son caras, el comer es caro. No es que sea caro, lo que pasa es que es mucho dinero. Te acostumbras a trabajar con la corona, que es como si estuvieras pagando en pesetas, más o menos como las pesetas. 100 coronas son 100 pesetas, 80, 90 sí, pesetas. Próxima. Y te haces a la idea de lo que estás gastando, pero luego después viene cuando consultas la cuenta, la tarjeta, y ya te das cuenta en qué euros. Ya sí, porque como lo pagas todo con tarjeta, sí. No te duele. Siempre te acepto la tarjeta. Miré una lista de precios de supermercado de comida chatarra. Y era como que estás comprando en Hipercor, ¿no? Más o menos esa relación de... Sí. Allí hay una cadena de supermercados que son, digamos, la gama barata, los bonus famosos, que todos los que vamos a Islandia conocemos los bonus, y son más caros que aquí, que un supermercado normal aquí. Hablando de alimentación, no sé si sabéis que es un país donde no existe McDonald's, y no hay ni uno solo. Y sin embargo tiene la media de consumo de Coca-Cola más alta por persona. Es un detalle curioso, ¿no? Hablando de qué se consume allí. A mí me gustaría que nos contarais a qué sabe Islandia. Yo he tenido buenas y malas experiencias en Islandia. Normalmente sabe pescado y la comida típica de allí es un poco de pescado, un poco de carne, trabajan en el cordero. Pero tienen un plato, que no sé si es un plato o es un desastre, que se llama el jacar. ¿Solo con el nombre? Es algo que recuerdo, no recuerdo muchos pueblos. Pero nada, nombre vikingo, ¿no? Sí, lo que se trata es de, en la época de la hambruna en Islandia, la forma de conservar el pescado pues era o secándola o salándola, pero el pescado tipo tiburón, el cazón, no se puede conservar así. Así que, como lo hacían, es dejarlo como una especie de podredumbre controlada. Esa podredumbre controlada también hay que acostumbrarse a ella. Supongo que la población de Islandia esté acostumbrada a esa podredumbre, pero los que somos de fuera no estamos acostumbrados a ello. Entonces, lo venden en supermercados, en un film cerrado, al vacío, que está muy bien que esté al vacío para que no, para que no se salga. No tiene nada que ver con el cabrón, la historia peor. Lo abres y enseguida lo que te viene es un olor a amoníaco. Amoníaco, pero amoníaco muy duro. Como cuando limpiaban nuestras abuelas con amoníaco, que olía toda la casa de amoníaco, pues lo mismo. Y un consejo que te dan es que al comerlo no respires. Sin respirar es difícil. Sin respirar es difícil porque... Como es la primera vez, lo quieres masticar mucho y tardas más de 2 o 3 minutos en procesarlo y una bocanada de aire se te escapa. Es cuando estás perdido. Es cuando se te llena todo el paladar, toda la nariz de ese sabor amoníaco, de esa textura blandengue. Y bueno, no os lo aconsejo. Os lo aconsejo probar para que lo podáis contar como yo, pero bueno, realmente allí lo consumen con una bebida de mucha graduación alcohólica para matar todo ese sabor. El nombre impronunciable, ¿no? No, el nombre es Jacar. Nunca se me olvidará. Chiquito de la calzada. Tengo una pregunta. ¿Un vegetariano como yo sobrevive en Islandia? Va a ser que no. No recuerdo ver muchas plantaciones. No lo recuerdo. Hay una delgada línea de tierra fértil en la margen izquierda, que es la parte más antigua de la isla, la que es la que ya tiene un suelo, un mantillo hecho, que tiene algo de huerta, pero si un vegetariano podría vivir. Varios, no sé. ¿Habéis ido a lo mejor a un supermercado? ¿Habéis visto cómo es ahí? Si tienen frutería o si tienen... Yo sigo tirando para lo mío, ¿no? A ver, no. Si, porque yo quiero ir a Islandia, pero no sé si me tengo que llevar los tapers de casa. No echas en falta nada en un supermercado. O sea, en Islandia funcionó mucho con importación. Tengo para vivir, bien, bien, bien. Sí. Pues se comerá raro, pero yo he leído que es uno de los países con mayor longevidad. O sea que... Es el amoníaco. Bien, será el amoníaco, será que se vive muy bien, no sé, bueno... También es verdad que hay el doble de ovejas que de personas. Doy fe. Que se comerán todo el verde y no quedará para los vegetarianos. Además es muy curioso porque están totalmente sueltas, no están marcadas, no sé cómo se arreglan para saber de quién es cada oveja. No sé, no había nadie pegarse tiros entre ellos, con lo cual creo que... Una pregunta, ¿cómo es que un país que tiene una superficie similar a Portugal y 100.000 habitantes, 100.000 habitantes más que Gijón, que sí, 100.000 sí, habitantes Gijón. Más que Gijón, sí, porque Gijón tiene... Que Gijón ciudad, sí. ¿Y cómo es que, qué es el secreto, cuál es el secreto para que sea, creo que ahora ocupa el puesto sexto en países desarrollados, ¿no? Lo consideran, estaba en el noveno y ahora creo que subió al sexto. ¿Cuál es la clave para que un país con 350.000 habitantes y esa superficie y esas carencias de recursos, digamos, básicos? Bueno, carencias no tienen, porque ellos importan lo que necesitan. Son un país rico. Claro, pero rico. Para importar, o sea, tienen que... No ves una sensación de que... No ves una clase baja. No, de hecho, creo que la educación superior es gratuita, ¿no? No me acuerdo, pero seguramente. Uh-huh. Seguramente. Yo, Miguel, dentro de que desconozco cómo funciona, ¿no? desde el punto de vista de la persona que visita, sí que creo que un país que dejó caer los bancos, ¿verdad? Porque la deuda era demasiado grande, que ha sido el primero del mundo en igualar salarios al margen de género, etnia, nacionalidad, orientación sexual, tiene unas ventajas a nivel político y a nivel social asombrosas, ¿no? Entonces, para mí, son tremendamente avanzados en muchos aspectos que tienen que ver con lo cultural y con lo social. Y otro dato que es que hay una alfabetización del 99,9%. Uh-huh. Es el país que compra más libros per cápita del mundo. Oh. Eso igual también ayuda. Tienen además, Toño y David, una cosa que contarnos respecto al tema de la diversidad y la ciudad. Yo he visto fotos en su Instagram de algo muy interesante. Arco iris. Ese arco iris por el que pasasteis. Yo me pareció muy curioso que en todos los pueblos de Islandia había una bandera o alguna parte del pueblo estaba decorada con el arco iris. Y llegué a pensar que era un motivo vikingo. y estuve enterándome un poco por internet y por la gente que por qué en agosto había tanto despliegue de banderas arcoíris. Y es que en agosto, Islandia en total y Reykjavik en concreto, es como patrimonio gay friendly de diversidad. Pintan los caminos de arcoíris, hay incluso caminos fijos diseñados con esa bandera. Es un compromiso con la igualdad que tienen en Islandia y que llama la atención al visitante, porque en el resto de Europa no lo ves. Lo ves, bueno, en la escandalera de Oviedo, pero no lo ves en otros lugares. ¿Y dónde llevaban esos caminos? Pues, paradójicamente, a veces a una iglesia. Se dirigían a una iglesia, con lo cual está todo bastante integrado. Tienen bastante mentalidad integradora. Voy a aprovechar también, porque bueno, esto de la comunidad LGTB me queda cerca, que una de las películas de los años 90, estamos hablando de una situación además de la comunidad LGTB difícil todavía, porque no había leyes que nos respaldaran y demás, hubo una película que hizo Victoria Abril que se llama Reykjavik, en donde se veía, de las primeras veces que aparecía una pareja lesbiana, etcétera. Quiero decir que para que veamos hasta qué progreso, ¿no?, tenía a nivel de cinematográfico, que por ejemplo en España hubiese, y fue muy complicado hacer películas relacionadas con la comunidad LGTB. Trayendo a colación a esto, entonces, la población, lo que ustedes captaron, ¿es feliz la población de Islandia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Depende de cómo se mide la felicidad, Miguel. ¿A qué te refieres con eso? A veces los índices, qué sé yo, de suicidios en países que aparentemente está todo bien, es que hay algo que no condice. Entonces uno dice, hostias, pero si acá el número de alcohólicos o el número de suicidios es alto. ¿Tiene algún dato de eso? ¿O la captación que ustedes tomaron? Las sensaciones que tenéis al entrar en contacto quizá con la población autóctona, ¿no? Aparte de con las ovejas, con los humanos que hayáis encontrado en el camino. Alguno había, sí. Yo te puedo hablar de cómo veías, cómo vivían la gente allí. El local, familias, digamos. El día a día. Tuvimos un mercadillo que era una casa grande. Y era un mercadillo con actuaciones de rock, de música techno, de música disco. Y veías familias de padres jóvenes, muy al contrario que aquí en España. Y los niños muy integrados, no como aparte jugando en su cuenta, sino integrados en la vida de los adultos. Eso sugiere un poco cómo se vive en Islandia. También es cierto que Islandia es como terreno o como país, es un país con poca gente. Y un país con poca gente permite mucho mejor gestionar los recursos para esa gente. No es por quitarles mérito, ¿eh? Pero bueno. Y también es gente religiosa porque principalmente son protestantes, pero también hay iglesias católicas. Y el domingo, que tuve ocasión de ir a una misa católica aquí en Reykjavik, la gente era joven dentro de la iglesia, no era gente mayor. Uh-huh. Así que bueno, yo creo que es un pueblo feliz. Ahora, como nación, también es una nación joven. Como nación independiente, tengo entendido que el año 870 después de Cristo se documentan los primeros asentamientos, pero como en nuestra modernidad, digamos, 1944 es un poco subproducto de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a través de un plebiscito. Ahora que hablamos mucho de plebiscito y todo ese tema, y referéndum, fue a través de un plebiscito que se... Lo que tenía entendido es que en el 800, no sé, algo, 70. 90 o algo así, fue cuando se independizaron de Dinamarca. Ajá. Entonces, no sé desde cuándo hay asentamientos, pero yo creo que es bastante antes. De los que se tiene documentación, al parecer... Siglo IX. Siglo IX, sí. Hablan del colonizador de Erik el Rojo. Ajá. Que es curioso porque lo mismo que en la iglesia, hay una iglesia que no me acuerdo el nombre, no puedo decir el nombre. O algo así, ¿verdad? La arquitectura es una arquitectura. Habla con el acento. De los años 40. Del norte. Y es totalmente un barco vikingo. Es un barco vikingo invertido. Son las iglesias de allí, de esa arquitectura. Pero justo donde está la iglesia, tienen una estatua de Erik el Rojo, que es el fundador, el colonizador de Islandia, que dicen que llegó a tierras de Canadá antes que Colombia. Claro, sí. Sí, tengo entendido que usaban de trampolín para después ir a Groenlandia. Eran nuestras Azores. Las Azores que tiraban para América eran su Islandia. Tiene una ubicación muy jugosa en el mapa y, de hecho, bueno, este país entró en la OTAN, no recuerdo la fecha, pero creo que antes que nosotros, y a pesar de esa ubicación privilegiada no tienen ejército propio. No sé si os constaba esto. Sí, hasta los 70 los americanos utilizaban como base controlar los submarinos soviéticos que salían de Murmansk. Por eso, es que me llama la atención esa independencia que tiene, pese a que de alguna forma fue impulsada por el sistema, ¿no? No tiene ejército, ni armada, ni fuerzas armadas. Tienen el agua más pura del mundo. Wow. No necesitas entrar. ¿Cómo no van a ser felices? Y además hacen cerveza, una cerveza deliciosa, por lo visto, con esa agua, ¿verdad? La cerveza estaba prohibida hasta 1989. Así que ahí era cuando estaba la mayor tasa de suicidios. Se recuperaron cuando la permitieron y ya todo empezó a mejorar, ¿no? Tanta normativa, ¿verdad? Tanta legislación racional y hablando de cosas sensatas, de igualdad, de pues bueno, alguna locura tenían que cometer, ¿no? A nivel legislativo. He leído que es uno de los países más seguros del mundo, que hay apenas muy poquitas cárceles, unos 5 centros penitenciarios, y entre ellos hay repartidos solo 147 presos, más o menos. O sea, 147 que, presos en, sí, en toda la isla. Aproximadamente, sí. Cárceles de mujeres, solamente hay una que tiene 16 plazas y de ellas 5 están libres. Ana, me tengo que preocupar por el hecho de que estés buscando información sobre las cárceles de mujeres en Islandia. ¿Tienes algún plan que tengas que confesarnos aquí en directo? No, pero una cosa y otra. Yo buscaba curiosidades sobre Islandia, de repente me encontré con esta de las cárceles. De las cárceles me fui a las de mujeres y bueno, si acaso un día cometemos un delito, pues oye... Es un buen sitio. Es un buen sitio porque además... Las cárceles en Islandia no son con módulos como las que hay aquí, con rejas, sino que son casas. Casas donde la gente puede salir afuera, a pasear. A... Sí. Bueno, esto lo cuento yo que no estuve en Islandia, pero sí, seguramente lo habéis visto. Yo he visto fotos. No, la cárcel en persona no. Pero me preocuparía aún más si estos dos han ido a una cárcel de mujeres allí. A ver, tengo una cosa. Yo he visto fotos de la cárcel y te apetece de delinquir. ¿Sí? Sí. Vaya. Son chalets. O sea, es impresionante. Producción cultural, ¿puedo preguntar algo? Solo sabemos de Björk, la cantante. Y el señor y de la pecera más. Puede hablarte mucho de esa cantante, por lo visto. Bueno, eso lo dejaremos para los últimos 5 minutos. Aprovecharemos para hablar un poquito de Björk. En realidad, después de todo, no voy a hablar de Björk. Voy a hablar qué sentí yo al ver por primera vez a Björk. Pero eso lo dejo para los últimos 5 minutos, que así os pongo una canción que creo que va a ser el cierre. Con lo cual podemos seguir también, porque eso de la cárcel de mujeres me parece muy interesante. ¿Cómo me dices que tengo que ir para llegar hasta allí? Básicamente en avión. Sí, en piragua vas a tardar. Está un complicado. Poquito. El tema cultural, los grupos, hay mucha producción musical en Islandia, porque la educación... En la educación superior es obligatoria la educación musical. Entonces la mayoría de la gente tiene educación musical y surgen un montón de grupos. Están, además de Björk, tenemos a los Sigur Rós, que son un grupo fantástico de allí que tocan canciones que te meten mucho en el ambiente islandés. Es que seguro que hay gente que desconoce y no lo sabe. No lo sabe. Porque salieron en ciertas series. Sí. Incluso en cuñas televisivas han salido también. También. Y tienen un DVD que lo aconsejo que el que quiera verlo lo tiene en YouTube, que se llama El Heima, que se dedican a ir por todo el territorio islandés, por todos los pueblos, conociendo a la gente de los pueblos y cantando canciones típicas de los pueblos con sus arreglos. Heima. Lo conseguí hace poco, que estaba descatalogado. Sí, porque ellos cantan en islandés. Islandés. Y algunas canciones, es algo que no sabe mucha gente, en un idioma inventado. ¿Eh? Lo que pasa es que parece islandés. Claro, bueno. ¿Y cómo suena, cómo se escucha el islandés? Hablando antes de los sentidos. Suena un idioma nórdico. Nórdico, yo diría que incluso que más duro. Más duro. Sí. ¿Puedes decir en islandés buenas noches, un placer no. estar en Radio Crass? Crass suena en islandés. Me sé 4 cosas, no me sé más. Di una. El nombre del volcán aquel. Eso sí me lo sé, mira. Sabemos que flos es un sufijo que significa cascada. Todas las cascadas... Fos. Sí, no eso. Flos es seda dental. Señor Antonio. Bueno, es que en el islandés todas las palabras se parecen mucho. De hecho, por eso casi siempre hablan en inglés. Sí, hablan mucho en inglés. Por menos pero con nosotros. Sí. Un inglés que se entiende muy bien, porque sí. Marcan las sílabas como lo haría un latino. Las R's marcadas, las G's marcadas. Entonces se entiende bastante bien el inglés, para los que entendemos mal el inglés. Yo hay algo que quiero que también me contéis antes, porque, bueno, esto de, como vamos de tema en tema, no quiero que se nos escape. Porque quiero aprovechar que David es un gran astrónomo y que pertenece también a la Asociación Amega, ha hecho descubrimientos además e inventos en relación a tal, y para mí, aprovechar, estoy muy orgulloso de él y mi amigo Juan, que hacen y aportan muchos conocimientos en ese campo. Hay que aprovechar a dar cera, que no siempre tiene uno la oportunidad de echar cera a un amigo. Entonces, ¿qué tal las auroras boreales? Sí. Deja que responda Toño. Lo llevas claro entonces. Pues yo no las vi, solo las vi en el avión de la que llegábamos. Allí estaba en Google. Confiesa, en Google. En Google. Sé cómo son por oídas, yo no las he visto nunca. Bueno, yo tengo que decir que yo sí las he visto. Y además de inesperadamente, porque yo fui en agosto y agosto no es temporada de auroras. De hecho, están en medio de la temporada baja de auroras. Y nos coincidió una noche que llegamos a un... Tenemos un alojamiento en unas cabañas. Estaban en un descampado lejos de la ciudad. Y llegamos, nos metimos en la cabaña, salimos de la cabaña y el cielo estaba verde. Pero verde, pero vamos, era tremendo, tremendo. La verdad es que es una experiencia, no lo olvidas. Entiendo entonces que el motivo de tu viaje no era ver las auroras, si vas en esa fecha a pesar de tu interés en la astronomía. Bueno, sí, fuimos en agosto porque fuimos cuatro amigos y dos de ellos trabajaban y solo tenían vacaciones en agosto. Entonces, bueno, eso te condicionaba bastante. ¿Y ellos tienen ese sistema boreal de meses de sol y meses de noche? Como... Ellos están justo por debajo del círculo polar. De hecho, hay una puntita de tierra... Vaya golpe que he dado el micrófono. Hay una puntita de tierra al norte, al este creo que está, que cruza un pelín el círculo polar ártico. Entonces sí hay unos días que casi no hay luz. Pero es rasante, vamos. De todos modos, la luz debe durar bastante poco, ¿no? Los días en verano son más largos que aquí. Allí amanecía sobre... A final de agosto, cuando fuimos nosotros, amanecía sobre las 6 de la mañana y oscurecía a las 11 de la noche. Pero luego esos días van cambiando, claro. Y tienen... Yo creo que tienen parte del invierno, tienen el sol de medianoche también, por el norte de la isla. Reykjavik es una ciudad de bolsillo como Gijón, que la puedes manejar a mano sin... Sí, sí, sí. Sí, de hecho es muy amigable. Una ciudad bastante amigable. A mí me gustó bastante, vamos. Se recorre fácil, creo que son 130.000 habitantes o algo así. O sea, es una ciudad baja, no tiene grandes alturas, es bastante extensa, pero se hace muy bien, muy bien. Y está muy, muy adaptada al tiempo. Entonces ves que está continuamente renovándose la ciudad. Reykjavik alberga al 60% de la población total de la isla. Y sí, me gustaría preguntaros cómo funciona el transporte público allí. Si tenéis alguna experiencia... No lo he probado. No. Yo toda la ciudad la hice andando. Sí, es que no te hace falta. No hace falta. Sí se estila mucho las bicicletas. Las bicicletas sí se usan bastante. Pero transporte público, y ahora que lo pienso... No sé si vi algún autobús. Yo sí vi, pero bueno, son los que te mueven entre pueblos, que algunos cogimos, pero en urbanos no. Estoy pensando que se puede hacer senderismo circunvalando la isla. Se ve a mucha gente haciéndolo en bici. Sí, sí, sí. Hay muchas bicicletas, sí. También tienen uno de los platos, ahora que ya me acuerdo de la comida, que deben ser, como son cerca de las 10, pues me entra el hambre, es... el fish and chip inglés es proveniente de Islandia, las patatas con... Sí, y tienen varios puestos, tienen mucha tradición de fish and chip, que está muy bueno y no tiene nada que ver con lo que comes en los países sajones. No tiene mantequilla, no tiene ese sabor tan dulzón. ¿Y has probado las morcillas de hígado o así que hacen? No las conozco. No, ni carne de ballena ni cosas de esas. Pero ballenas sí que vimos, sí, en el norte. Aprovechando un poco porque lo habéis tratado así por un lado, y es una de las cosas que también me gustaría, porque yo creo que igual que nuestros oyentes estamos tomando notas para ese viaje a Reykjavik y a Islandia, ¿qué queremos hacer, verdad? Y estamos haciendo hucha para ello, y es... el tema del senderismo, el tema de los paisajes que hay, cómo es la naturaleza y qué impresiones, ¿no?, tenéis de no solo de la ciudad, de las personas, sino que yo creo que, por lo que he visto también en foto, es como, vamos, impresionante. Lo es, sí. Además está muy preparado para el senderismo y saben que está preparado y lo explotan muy bien. Yo particularmente, nosotros llegamos y lo primero que hicimos en la isla fue hacer un trekking de 4 días, que es, bueno, hicimos el famoso el Auga Begurín, que es el que, bueno, es el más famoso, digamos, es el que hace todo el mundo. Es el más asequible también, que está más cerca de, está más al centro de la isla. Y es impresionante. O sea, son 4 días caminando. Cada día es diferente al anterior, es lo curioso. O sea, cada día es, no se parece nada ni al anterior ni al siguiente. Es impresionante. Y está muy bien preparado. O sea, hay cabañas, hay alojamientos, albergues. Puedes llevar tu tienda de campaña, como hicimos nosotros. Con duchas, hay de todo. O sea, es impresionante. ¿Tiene zonas boscosas? Sí, sí, sí, sí. El centro de la isla, de hecho, hay una zona donde acaba este trekking. Lo llaman Godaland, la tierra de los dioses, porque es una zona, bueno, está debajo del volcán, del glaciar, y es un bosque enorme, súper tupido, y bueno, la mitología dice que lo creó, que es donde vivía Thor, creo que era, entonces... Sí. Y es un bosque enorme, enorme. Es muy parecido, entonces, se pronuncia muy parecido, una mezcla de inglés y danés o alemán, porque got sí, bueno, en alemán también got, viene y land. Sí, sí, viene es tierra, de hecho, ¿no? Viene, de hecho, Islandia, la raíz es nórdica, claro. Sí, Islandia es tierra insular, ¿no? Un país de la isla. Hay muchas palabras que las sacas por el inglés. Es sí, verdad. Sí, sí. Godaland, Godaland. Sí, God. Sí, sí. Island, sí, Godaland. No, ahí es fácil, ¿eh? Otros no son tan fáciles, ¿eh? Cuando empiezan esas letras raras, ¿no? Hay unos caracteres que son diferentes. Sí, bueno, letras raras tienen pocas, en realidad. El problema es que son palabras con muchas consonantes y muy largas. Hablando de bosques, Miguel, tú preguntabas si había áreas boscosas. Yo leía que los bosques estaban esquilmados porque, bueno, se había extraído todo el material para construcción y para combustible. Había llegado a erosionarse el 75% del terreno por la deforestación, bueno, por el clima que es difícil, ¿no? Es hostil, abiertamente hostil. La actividad volcánica y el acceso indiscriminado del ganado al pastoreo, ¿no? Tanta oveja al final acaba pasando factura. Y como no era posible una regeneración natural de los territorios, a partir de los años 70, que tú mencionabas antes, ¿no? Uh-huh. Que hubo cambios, pues los cambios no fueron solo políticos, sino también hubo modificaciones en la legislación que tenían que ver con la recuperación de la flora y la detección de la erosión. Entonces, las áreas boscosas que hay ahora son resultado de esos cambios que se produjeron en los 70. Y también que es muy difícil la regeneración por la lámina de hielo, por el permafrost. Aproximadamente a metro, metro y medio, muchas de las regiones de Islandia ya tienes hielo. Entonces ahí vegetación boscosa no agarra bien. Uh-huh. Hay un bosque bajo, hay arbusto, pero no árboles. Yo creo que vi un poco de abedul por la zona de arboria, que debe ser, es un tronco fino, clarito, y que tiene poca raíz. Uh-huh. Pero bueno, sí es cierto que está principalmente es praderío, es pasto, supongo que sea fruto de la deforestación y de la actividad ganadera. Uh-huh. También hay campos de lava que están poblados de musgos y líquenes. Claro, yo tengo un amigo, este fotógrafo, que siempre las fotos que él muestra son de un aspecto ártico, es decir, montes con nieve, zonas lacustres, qué sé yo, o no sé, glaciares, pero muy, no veo vegetación. No, es en zonas muy concretas. Uh-huh. El resto es lo que dice, campos de lava, tundra, sí, sí, sí, prácticamente. Cabañas cubiertas de musgo. Sí, cosas los, así. Hacen los tejados vegetales para, uh-huh, para aislar. Sí, uh-huh, sí. Y básicamente es hielo y lava lo que hay. Sí, sí. ¿Y qué tipo de fauna habéis encontrado en vuestro viaje? Ovejas. Ovejas y ballenas que comentabais. ¿Visteis algo, sí, más? Bueno, en el sur son muy típicos los frailecillos, estos pájaros graciosos de pico naranja. De hecho, en el sur, en la zona, el extremo más sur que hay, más meridional, en Vik, es una zona muy turística, unas playas negras que hay con basalto, rocas de basalto y tal, muy bonitas. Y es una zona de donde anidan los frailecillos. Entonces es muy curioso porque están allí, los frailecillos están en sus nidos en los acantilados, de los que no se mueven, sino es imprescindible, porque son muy torpes volando. Entonces, en el momento que salen, siempre viene alguna gaviota, algún depredador que se la lleva por delante. Entonces tú ves que salen volando hacia el agua porque han visto un pez, lo cogen y se vuelven corriendo otra vez. ¿Qué tamaño tienen? Gallinas grandes. Son como, ¿cómo decirte? 30-40 centímetros, los calculo. Así a ojo, vamos, no sé. Son pequeñitos. Tienen un aspecto entrañable, los frailecillos. Sí, sí, sí. Son guapos, sí. Y además de ser torpes, tienen esa particularidad del vuelo, que es que no saben despegar en territorio llano. Exactamente. Tienen que tirarse por un acantilado, sí, si no, sí, no saben, sí, volar. A veces hay que tirarse, ¿no?, a la piscina y esperar que, bueno, que las alas nos respondan. Sí, porque además dan un aleteo muy, muy rápido y es como que te sorprende que puedan volar, sí. La verdad que... Estoy segura de que no visteis anfibios ni reptiles, porque no existen en toda la isla. Ni hormigas, no hay hormigas. Sospecho que le tienes miedo a las hormigas. No, pero me resultó muy curioso que no hay hormigas en Islandia. Supongo que por el frío, ¿no? Ni idea. A ver, nadie me sabe decir por qué no hay hormigas en Islandia. Por el calor térmico. Deben cocinarse. ¿Va? Siempre se pueden llevar, ¿no? O porque la vida es muy cara. También. Y la pregunta es, ¿cómo se divierten la gente en Islandia? Eso. Uy, caminando, disfrutando de la astronomía. Bueno, eso me parece muy bien. Hablasteis algo también de música. Pero, no sé, ¿habéis vivido algo la noche en Islandia? En Reykjavik hay una buena zona de bares. Cierran pronto, porque cierran sobre las 2 de la mañana, una cosa así. Pero sí tiene bastante tradición de ser un sitio de salir. Y los nórdicos le dan al alpiste, les gusta. Y ¿no? Ser bastante fiesteros y sí, sí, acogedores en general. De hecho, es uno de los países con más madres solteras. Hay una tasa de embarazos fuera del matrimonio del 66%. Y lo atribuyen al carácter afable, amigable, cariñoso, afectuoso de las islandesas o de los islandeses. Vamos, que cada vez me lo ponéis más para ir a Islandia, ¿no? Tengo otro motivo para ir a curiosear a ese extraño país, ¿no?, tan exótico para mí. Hay un museo de penes. ¿De qué, perdón? Sí, como lo has escuchado, ¿no? No he escuchado bien. De miembros viriles. Museo, vale, de penes, con 300 ejemplares de distintas especies, incluida la humana. Menos mal que estamos en horario no infantil. No. ¿Incluida incluida la especie humana? Ah. La educación sexual es muy importante. Hay penes de todo tipo. De ballena y de cualquier especie dentro de estas 300 que te puedas imaginar. Decía Pat esto del horario infantil. Yo reivindico desde cualquier plataforma, incluida Radio Crash, una educación sexual. ¿Vale? Para eso están los museos de penes. Bueno, precisamente para que no nos escandalicemos de esos datos que comentabais, ¿no?, de las madres solteras y de la afabilidad de las islandesas. Bueno, en realidad a mí me da la idea que el hecho de que el tema de la diversidad esté tan asentado, el tema de distintas relaciones, yo creo que tiene esa parte, ¿no?, de liberación, ¿no?, de tabús y demás que hay en Islandia, ¿no?, y de... permite, ¿no?, que nadie se escandalice con relaciones como el tema de madres solteras, etcétera. Y por lo que me cuenta también Toño, que eso sea posible, además de llevar bien con la experiencia espiritual, ¿no?, que a veces pensamos que tienen que ser un choque, y fijaos que tenemos a Islandia, que puedes tener ese sentimiento religioso y considerar que las personas tienen todos los derechos del mundo. Bueno, lo de las madres solteras tiene que ver también con que reciben muchísimas más ayudas, favorece el país, favorece la conciliación, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchísimo más permiso de maternidad. Entonces, claro, es mucho más fácil poder decidir si quieres tener un hijo tú sola sin necesidad de una pareja, ¿no? Pero es una forma también de romper esquemas, ¿no? Es decir, claro, un país que puede tirar abajo un gobierno, por ejemplo, y puede darse también el lujo de romper ese tipo de esquemas tradicionales. Se rompen todos los tabús y se rompen todos los prejuicios. Uh-huh. ¿Habéis visto que haya más sentimiento de comunidad que en otros sitios? Yo creo que sí, que se nota. Y precisamente yo creo que es todos estos cambios que estamos hablando ocurren porque tienen un sentimiento, yo creo que de isla, como todas las islas, de comunidad cerrada, que se protegen unos a otros. Y yo creo que lo noté también a nivel local, en cada población. Yo creo que se nota. Ves a la gente muy comunicativa con los vecinos, todos se juntan para no sé, en los parques, con los niños. Yo no interactué mucho con la gente porque íbamos casi de pasada, pero sí me da esa sensación de como de protección de unos a otros. Como que tienen conciencia de que están todos en el mismo barco y van sí, juntos. Sí, y además, bueno, están en un clima duro, uh-huh. Con lo cual o se ayudan o... bueno, el invierno es largo. Sí. Una de las cosas que me llamó la atención al hilo de esto de la comunidad es que nosotros fuimos a un sitio que es una playa de aguas termales. Bueno, son aguas termales, pero la playa está fría. Entonces, es propio de allí, de la gente de Reykjavik, no va mucho turisteo, y entonces llegas a una especie de playa que tiene un jacuzzi inmenso, de unos 15 metros, bueno, inmenso, un jacuzzi que le cabe mucha gente. Y están todos los vikingos allí, en el agua caliente, en el jacuzzi, en el agua termal. De pronto se levantan, marchan corriendo, esto estábamos a 6 grados, se tiran al agua, granizaba, nadan un poco y vuelven y se meten otra vez. Pues nosotros intentamos hacer lo mismo. Lo que pasa es que la manera nuestra, por ser latinos, es más ruidosa de los gritos que pegabas al... Y menos digna. Y menos digna. Y si no, no. Sí, y, pero lo hacían y estaban todos juntos allí y no se conocían de nada, los propios de islandeses. Y bueno, estaban en comunidad uno con otro allí en el agua caliente, que es algo muy íntimo para la gente. Aparte de eso, ¿alguna costumbre que hayáis observado? Algo totalmente raro que no... ¿Alguna tradición? Aparte de lo del pescado podrido. Yo que sé, como llegar acá y ver que tiran cabras desde un campanario. No, cosas. No. Eso sí que son es gente muy... Bueno, como todos los nórdicos, son muy silenciosos y muy discretos. Y siempre si tienen que explicarte las cosas dos veces, te las explican dos veces. Y si no lo entiendes cómo habla inglés, te lo vuelve a explicar más despacio en inglés. Nunca te dejan con la duda, ni pasan de ti, ni te dejan con vamos diciendo, turista, arréglatelas. Como llegaste hasta aquí, pues arréglatelas. O sea que además, otro motivo más, que son acogedores, afables, cariñosos. Yo creo que podemos ir cogiendo los billetes ya, ¿no? Bueno, hay que decir que de primeras son ariscos. El primer encuentro que tienes con la gente es como que se te echan para atrás, pero enseguida cuando ven que no quieres nada raro se abre. Pasa que siempre están con el morro puesto. Sí. Bueno, parece que nos van a caer bien los islandeses finalmente. ¿Hay alguna migración que no sea centroeuropea o algo que o son simplemente islandeses? ¿Tienen algún problema? Problema no es un problema, pero una corriente migratoria, qué sé yo, de lusitanos o que estén asentándose de chinos, no lo sé. No, pero son muy celosos de su forma de vida. Uh-huh. Hace poco sacaron una ley, hay una población judía en Islandia, una ley que prohibía a la circuncisión hasta que no tuvieras mayoría de edad. Ese tipo de proteger a su población y de proteger los valores que son propios de las sociedades occidentales es llamativo en ellos, porque también lo tienen con otras culturas o religiones que están llegando y que están abordando el país. Y justamente con los judíos, que... Sí, es curioso porque... Poco se meten con ellos últimamente. Sí, sí, por eso es curioso, sí. Pero bueno, es como ese... Un poco perpetúan su cultura, sí. Y el que vaya allí tiene que adaptarse, eso, a su cultura, ¿no? Bueno, tal y como lo interpreto yo, no es tanto así, porque como dices, es no es que sea una prohibición en plan de no a tal, sino una de las cosas que creo que también es, creo que es Francia, ¿no? Que es el hecho de que cualquier cuestión religiosa, como hemos hablado, es una cosa que tú tienes que tomar cuando eres mayor de edad. Uh-huh. Que no, quiero decir, ni siquiera con la cuestión del catolicismo o demás, está prohibido ese tipo de cuestiones hasta que tú eres mayor de edad, que entonces tú decides si, en qué crees y en qué dejas de creer. Con lo cual, es más bien una de dar la posibilidad, ¿no?, de que cada uno vaya creciendo y tomando conciencia de ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, pero bueno, hay determinados ritos en las religiones que no son lesivos para el cuerpo de los de los de los legionarios, de la gente. Eso nos da para otro programa, Toño. Un día cogemos tú y yo y nos vamos a hablar de religiones del mundo, que también creo que sería... Pues, aquí me dicen, no, ni de broma. Bueno, ya veremos lo que podemos hacer. Bueno, una tradición que antes quería comentaros es que la Navidad la celebran muy intensamente. Me parece que es una época fabulosa, a mí personalmente me gusta mucho. Debe ser una época fabulosa para estar allí, sobre todo por el calorcito, ¿no? Pero bueno, tienen unos personajes que los llaman algo así como Jolas Beinar o algo así. Son 13 papás noeles, nada más y nada menos. Esto sí que saben. Hombre, si puedes tener 13 en vez de uno, como comprenderás, y todos te traen regalos. No tienen ese aspecto tan amable, son más bien unos trolls así feos y sucios, desarrapados, que bajan de las montañas, uno cada día, a partir del 12 de diciembre, a traer regalos a los niños. Pero el aspecto no importa, ya sabemos que la belleza está en el corazón, ¿no? La belleza está en el interior, ¿no? Y el corazón es lo más importante, de hecho... Quiero que sepáis que solamente 2 ciudades de toda la isla tienen semáforos. Y hay una de ellas donde los semáforos tienen forma de corazón. Se trata de Akureyri o algo así. Akureyri, ¿verdad? Sí. Que es la capital del norte. Y pensaron que aquel círculo rojo era demasiado violento, no demasiado invasivo. Y lo cambiaron por una formita de corazón mucho más amable. Qué gente, ¿no? Tan acogedora. Sí, sí, es verdad. Bueno, ya nos queda poquito... Y como os decía, me gustaría hablar un poquito de Björk, porque, oh Dios mío, Björk. Bueno, yo creo que Björk consiguió una de las cosas más importantes en relación a que mucha gente de repente supo que existía Islandia porque existía Björk, ¿no? Pero podría contaros, una de las cosas es que su apellido es impronunciable, no sé si os sorprende. Pues podía contar que fue una niña prodigio, en el sentido de que a los 5 años estaba ya en el conservatorio, a las 11 tenía ya su primer disco y impresionante, ¿no? Tampoco hay mucho más que hacer en la isla, ¿eh? Ya es, será eso. Quizás lo que no sabéis es que sufrió mucho por el tema de... dilo tú. Esto es una pelea de... Dímelo tú. No, sigue. Luego, es una sorpresa, luego cuando termines tu intervención. Acaba de contarnos lo de Björk. No, en realidad no voy a contar así los datos en plan de... Yo creo que Wikipedia lo cuenta muy bien. Voy a contaros anécdotas como, por ejemplo, eso que mucha gente no sabe, que Björk es tremendamente celosa de su intimidad por una cuestión. Hace unos años casi sufrió un atentado, y digo casi porque Skolaj Jarl consiguió... parar una bomba que le lanzaba que había perpetrado un uruguayo, que se volvió un poco loco cuando descubrió que su vio que estaba con una pareja cuya piel era negra, y eso consiguió asustar a Björk, que vivía en ese momento en Miami y se refugió en Andalucía, para que veáis que si hay que esconderse en algún sitio, podemos escondernos en Andalucía. Andalucía nos da para un par de programas también, por lo menos. También entonces muchas veces a la gente le sorprende que a nivel de medios que sea arisca o demás, pero creo que eso a partir de ahí como tendría como mucho cuidado. Pero como decía, el tema de la música yo creo que habla por sí misma, que para mí refleja muy bien la idea preconcebida quizás que tengo de Islandia, que es que en su música podemos ver esa dulzura, pero es una dulzura muy fuerte, no es para nada esa dulzura frágil, sino es empoderadora. Es además una visión, ¿no?, técnica, de innovación, de tecnología. Y así es que mi primer conocimiento con Björk no fue exactamente cuando sacó su primer disco, cuando sacó el disco más conocido, sino en un momento dado. Yo no sé si conocéis o os acordáis de un sitio mítico que era el DAM, aquí en Gijón, que íbamos todos en plan culturetas y de repente nos ponían una serie de proyecciones donde disfrutábamos mucho. Y allá en la oscuridad de repente me ponen todos los vídeos de Björk y en cuanto lo vi dije, oh Dios mío, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! También recuerdo que no quería irme y fue muy complicado con mis compañeros que decían, vámonos ya. Creo que es cautivadora, creo que tiene esa posibilidad de creación que solamente el... Bueno, tenéis que verlo eso en plan corazones todos. ¡Sí, sí! ¡Amo a Dios! ¡Amo a Dios! ¡Corazones de los ojos como los dibujos animados! ¡Amo a Dios! Porque me parece que es necesario en este mundo que haya personas como ellas, que son, como fue definida en Vogue, el ser más raro que hay en el mundo. Y los seres que son muy raros permiten hacer cosas tremendamente bellas. Ya. Estoy muy enamorado de ti. Te dejamos nadando en tu mar de endorfinas. Y vamos a darle voz a Ana. Ana y la poesía siempre van de la mano. Yo quería terminar buscando información sobre poetas islandeses. Me encontré con un poeta que se llama Snorri Hartarson y que es uno de los poetas islandeses más importantes del siglo XX. Publicó 4 poemarios que por su calidad artística y en particular por sus formas e imágenes superan a la mayoría de la poesía de su época. Y me gustaría leer un pequeño poemita, un fragmento de uno de esos poemas, que me parece precioso. Y dice así: en los bosques verdes, quiero esconderme lejos, lejos en los bosques verdes, en los misterios de los árboles y crecer árbol, olvidarme, sentir quietud en raíces profundas y fuerza en tiernas hojas sedientas de luz para luego volver con el saber de los árboles al encuentro de los hombres inconstantes. Qué bonito Bueno, pues chicos, aprovechar para ir despidiéndoos, que luego os voy a dejar con una estupenda canción de Björk, que fue parte de la banda sonora de esa gran película que fue Dancer in the Dark, sorry por el inglés, y es maravillosa. Gracias a todos los que nos escucháis, gracias a los invitados, nos vemos en el próximo Cheque en Blanco. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sorry. You can't see, can you? What is there to see?